Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Pues aquí estamos en Baño de Oralidad, en este segundo episodio que estamos dedicando a Radio Oculta, este programa argentino que te trajimos la semana pasada. Radio Oculta es una producción sonora que entra dentro de los muros de la cárcel para sacar la voz de la gente presa y su realidad a los oídos de la gente de la calle. En el programa anterior te pusimos dos episodios, que si no los has oído, pues esperamos que los oigas después de esta entrevista. Son el número 9, titulado Estar de vuelta a casa, y son el número 13, titulado La Requisa. Y bueno, como te decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus directores, Alejandro de Masí, que ha tenido a bien estar hoy aquí en esta entrevista telefónica para hablarnos un poco más de Radio Oculta, de este programa que haces. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas, Juan? Un gusto, gracias por el llamado y un saludo para allá, para toda la audiencia que está cruzando el charco, gran charco. Pues nada, como dijimos en la presentación del programa anterior, Radio Oculta fue un descubrimiento de estos bonitos que a veces se tienen por internet cuando lo descubrimos. Fue un programa que nos cautivó al momento, por tanto por la temática, por cómo está realizado, un montón de cosas de las que vamos a hablar hoy contigo. Pero ya explicaba yo un poco que es un programa que entra en la cárcel para sacar la voz de la gente presa a la calle. Pero cuéntanos tú, ¿cómo definirías Radio Oculta en tus propias palabras? Sí, es un proyecto de comunicación que llevan adelante personas en situación, en contexto de ansiedad, digamos, ¿no? Que están privadas de su libertad. Es cierto con lo que decís vos de que, bueno, lo que hace es un poco ayudar a amplificar la voz o quizás comunicar por otro medio las cosas que ellos charlan, piensan, opinan y reclaman, porque las personas que están detenidas en el centro penitenciario acá en Devoto, tienen voz propia, hacen sus propios reclamos, presentan escritos, hacen presentaciones judiciales, reclaman acá le decimos batucadas, con mucho ruido para que el barrio se escuche, están reclamando algo. Uh-huh. Y nosotros lo que venimos a hacer es como medio a transcribir un poco todo eso lo que hacen en otro formato, que es el con audio, para darle un poco más de potencia y también para generar, más allá del formato comunicacional, digamos, lo que hacemos como formato de podcast, también hacemos mucho énfasis nosotros en que parte de lo que hacemos también es generar un momento distinto a una lógica que quizás reina bastante en las cárceles en Argentina. Yo no sé la verdad cómo son las cárceles allá en España, pero bueno, en Argentina conozco un poco más, que es una lógica muchas veces de violencia policial o de servicios penitenciarios, las autoridades, violencia física, violencia psicológica. Entonces poder generar espacios donde se construya otro código, donde se construya un código que quizás busque el compartir, busque el poder construir un diálogo a partir de opiniones similares, distintas, bueno, nada, vale la pena, más allá de cuál es el resultado, cuál es el formato final que se produce. Este programa lo hacéis desde FM La Tribu, que es una radio comunitaria, una radio muy parecida a Radio Almaina en el funcionamiento general. Pero también sabemos que es un programa que está hecho entre FM La Tribu, la Universidad de Buenos Aires. ¿Y cómo fue el proceso este de entrar la radio a hacer talleres? Sí. Bien, mira, acá en la Universidad de Buenos Aires, para que tengan una idea quiénes, bueno, calculo que la mayoría que va a estar escuchando del otro lado no, no, no se hace una idea bien cómo funciona, o capaz que funciona algo similar en su país, pero no igual. Acá, las cárceles federales, en realidad la mayoría de las cárceles, pero estoy hablando de las cárceles federales, es decir, las que dependen del Estado Nacional, la mayoría tienen centros universitarios. Esos centros universitarios funcionan con personas que están actualmente detenidas, que estudian una carrera universitaria o algún taller extracurricular, se le llaman a talleres extracurriculares, a talleres que no están en la currícula o en la carrera universitaria, pero que son talleres educativos, puede ser un taller de radio, por ejemplo, o puede ser un taller de fotografía o lo que sea. Pero bueno, esos espacios, esos centros universitarios son gestionados muchas veces internamente por las personas que están detenidas y con una ayuda, una cooperación, una estructura de las universidades públicas de Argentina. En este caso estamos hablando de la cárcel que está en la capital federal y la universidad que le da esa estructura, ese apoyo, esas carreras universitarias es la Universidad de Buenos Aires. Entonces, dentro de la cárcel existe una universidad que tiene la misma lógica que la universidad fuera de la cárcel. Por ejemplo, no es un espacio donde el servicio penitenciario, la policía, puede entrar tan libremente como el resto de la cárcel, porque en nuestras universidades públicas la policía no puede entrar sin orden judicial. Entonces, hay un espacio dentro de la cárcel que funciona con una lógica por fuera de lo que es la cárcel en su totalidad. Dentro de esa universidad hay muchas facultades, está la Facultad de Filosofía y Letras, ahí adentro de la cárcel se estudia la carrera de letras y los alumnos de la carrera de letras, digamos, que están detenidos, hace un tiempo, en el 2017, ya hace casi 8 años, 7 años, a partir de una charla que hubo de proyectos comunitarios donde un compañero de la tribu se había acercado a hablar sobre la experiencia de la radio, terminó la charla y le dijeron, queremos hacer una radio acá en Devoto. Hay un mito, yo la verdad que no, nunca lo chequeé si es cierto o no, pero bueno, prefiero creer que sí, que es cierto, que bueno, hace mucho tiempo funcionó una radio en Devoto y después el proyecto se descontinuó. ¿En Devoto cárcel? En la cárcel de Devoto, sí, en Devoto cárcel, la cárcel de Devoto. Cuando digo Devoto, es la cárcel de Devoto, porque también está el barrio de Devoto, pero bueno, ahí sí hay radio, pero estoy hablando de la cárcel de Devoto. Funcionó supuestamente una radio, ellos querían continuarla, volver a hacerla, y bueno, nos invitaron la gente de la facultad, los coordinadores de la facultad, los coordinadores externos de la facultad, conocían a la radio de la tribu, digo, por una cuestión de que la tribu es de las radios más antiguas comunitarias que hay en el país y también en la ciudad de Buenos Aires. Nos ofrecieron empezar a participar. Y bueno, al principio era duda, porque la verdad, si bien nosotros hemos dado talleres en diferentes situaciones, nunca habíamos dado talleres de comunicación en una cárcel. Y siempre lo que a primera aparece es el prejuicio, ¿viste? Como, uy, la cárcel, qué raro. No sé, yo me acuerdo que era como medio bueno. No sé si es peligroso o no, cómo será. La verdad que desconocía completamente todo esto que estoy contando ahora, que quizás ya después de 7 años conozco más. Dijimos, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa. Y fuimos a una charla primero. Los chicos estaban detenidos ahí para ver qué querían hacer, a ver si nosotros podíamos ofrecerles eso, o capaz que podíamos ayudarlos a buscar a otro lado. Y nada, nos conocimos y hubo buena onda de un principio, entendíamos qué querían. Nosotros les contamos qué podíamos hacer también, y bueno, a ellos les servía también, y arrancamos con un taller de comunicación, o sea, como medio enmarcar un poco lo que íbamos a hacer en lo que hacemos en la tribu, en cómo entendemos la comunicación en la tribu. Nosotros no queríamos ir a hacer un programa de radio más como escuchás cualquier programa en cualquier lugar. Es un contexto muy particular, viven situaciones muy particulares, es una población súper estigmatizada en los medios de comunicación, en la población en general. La mayoría de la gente acá piensa que una persona presa se tiene que pudrir en la cárcel y morir ahí adentro. Entonces, nos parecía que el lugar de enunciación de ellos y qué es lo que decían era muy importante. Era fundamental porque nosotros no queríamos generar un espacio donde medio revanchista, donde ellos le contesten con la misma virulencia a quienes desean que ellos se mueran adentro de la cárcel. Queríamos otra cosa, queríamos tratar de construir, desarmar ese prejuicio y demostrar que las personas que están detenidas, que están presas, pero son un montón de cosas más. Y su condición de preso o de detenido es momentáneo. En Argentina no existe la pena de prisión perpetua toda la vida, y tampoco existe la pena de muerte. Entonces, partiendo de esa base, una persona que está detenida, independientemente de la cantidad de años que esté detenida en una cárcel, en algún momento va a salir en libertad. Entonces su condición de preso es temporal, pero después es padre, le gusta el fútbol, es amigo de sus amigos, tiene familia. Entonces nos interesaba mucho más como medio resaltar todo lo que es, aparte de ser una persona detenida, que quedarnos con esa identidad de preso y explotarla como medio si fuese una especie de extractivismo digital nuestro, mediático, para generar, no sé, más likes o más escuchas o lo que sea. Nos entendieron, les pareció copada la idea, les pareció una buena idea. Y bueno, ahí vamos, o sea, arrancamos con un taller, como te contaba, después terminó siendo un programa de radio, que salía los jueves a la medianoche, pero que era muy largo, se hacía muy largo, era como un falso vivo grabado, pero terminaba siendo muy largo, medio inescuchable, tardaba, no sé, una hora y media, dos horas, un programa muy largo. Y cuando, bueno, llegó la pandemia, claramente no pudimos ir en la pandemia, y cuando volvimos después de la pandemia, ya veníamos nosotros con Ariel, que es mi compañero, mi amigo, que hacemos adelante, llevamos adelante el proyecto, Aguilí Sájarov, veníamos ya dándole vuelta a la idea de, bueno, de hacer otra cosa, y por medio también de otros proyectos amigos que funcionan en otras cárceles acá similares a esto, bueno, dijimos, che, tiene que ser un podcast, y fuimos con la idea de podcast, y les gustó, así que nada, ya ahora es la, creo que es la cuarta temporada que estamos haciendo, y por año más o menos estamos sacando 10 episodios anuales, más o menos. Y lo que es ahora Radio Culta es, como decías, un podcast de duración breve en el que son las propias personas presas las protagonistas y como decías, no es tanto el morbo de gente que está presa, sino las vidas de estas personas, lo que ellas son, lo que ellas quieren comunicar, y eso es lo que se transpira cuando escuchas Radio Culta. Por eso es un programa que nos gustó tanto desde la primera escucha, porque cuando lo enfrentas, cuando entra por tus oídos, pareciera que el programa está poco menos que dirigido por la propia gente que locuta y que habla. Entonces, por una parte, felicitaros por este enfoque, por esta forma de no solo de enfocarlo, sino de llevarlo a cabo, de editarlo, de grabarlo, cómo escogéis los temas, cómo... Claro, supongo que esto es un trabajo mucho más colectivo de que Ariel y tú planteéis o hagáis, sino que se va construyendo sobre la marcha y vais generando unos materiales que por los que luego acabáis decidiendo dedicar unos episodios a unas cosas y a otras. La verdad que me gustaría que contaras un poco cómo es este proceso que no vemos, pero que intuimos al escuchar Radio Culta. Sí, claro. Mira, o sea, hay veces que pasa algo en el país que por sí solo nos dice tenemos que hacer un tema con esto. Digo, no sé, te voy a hacer algo lindo que puede ser Argentina salió campeón del mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo se festeja un mundial en una cárcel? Digo, ¿no? Como siempre, hay algo que nos pasa siempre que es a nosotros y a gente compañera de la radio, incluso amigos también que saben que participamos en este proyecto, que también a veces nos preguntan, como si nosotros supiésemos, pero a veces si no lo sabemos lo transformamos en un episodio, que es como, bueno, o sea, cosas de nuestra vida cotidiana, no sé, ¿cómo sabes qué pasó cuando Argentina salió campeón del mundo? Y bueno, yo me acuerdo de ver el partido con mis amigos, a salir a festejar. Inmediatamente después uno va a la cárcel, o al mes va a la cárcel, en este caso fue en diciembre el mundial, con lo cual no estábamos en clases. Pero uno se imagina, y bueno, ¿y cómo será una situación de festejar algo, en este caso una Copa del Mundo, en una cárcel? Entonces, bueno, eso puede ser un episodio, por ejemplo. Podemos ir a la cárcel y decirle, che, ¿cómo lo festejaron? Y ahí empieza, ahí te empiezan a contar. Uno te dice, no, bueno, yo estaba viendo, escuchándolo con mi familia por teléfono, otro no, hice una videollamada, otro no. Y de ahí sale como, bueno, ¿y cómo lo ven? Uh-huh. Y no tienen cable, televisión por cable. Entonces, ¿cómo hacen? Lo ven con antena. Entonces, bueno, ¿cómo entra una antena a la cárcel si está prohibido? Bueno, te empiezan a contar o no, o te dicen, bueno, te cuento, pero esto no lo grabes. ¿Qué pasa con las otras personas que están detenidas que son de otra nacionalidad? ¿Cómo se ve? ¿Se ven los partidos juntos? ¿Ahí se divide? Bueno, ahí empiezas a sacar un montón de ejes para charlar un episodio como, por ejemplo, una totera que es el Mundial. Uno podría pensar, che, estás en la cárcel. Quizás hay 200 millones de cosas más importantes que hablar del fútbol y el negocio del Mundial, pero bueno, a ellos les divierte también y no todo lo que tocamos son temas profundos que buscan, no sé, denunciar, no sé, las maldades de este mundo. Sí, obvio que parte de nuestro laburo es evidenciar eso, charlarlo, tratamos, pero también son personas que ven el Mundial de Fútbol, como cualquiera de nosotros, y que tienen ganas de hablar de eso. Entonces, una forma de entrarle a un episodio es con algo que pasó de afuera. Uh-huh. Después, algo que pasó en la vida cotidiana. Después, otra manera es a un tema que propongan ellos, que ha pasado también. No sé, por ejemplo, bueno, ahora en la selección esta que estamos haciendo, que están escuchando ustedes en la radio, no está, pero hay un episodio que es de salud, que se llama, creo que Hablemos de Salud, si no me equivoco, si no me acuerdo mal. Y es un episodio que propusieron ellos, hablando de las condiciones de salud y de primeros auxilios que hay en la cárcel. Uh-huh. Entonces contando que, no sé, que han hecho cursos de RCP, pero porque los propusieron ellos, que no los dejan tener, no sé, como una valijita de primeros auxilios, bueno, cuánto tarda un dentista en atender a una persona que está detenida por una muela que tiene una carie, bueno, etcétera. De hecho, creo que el capítulo se llama Hablemos de Salud, o no, creo que se llama No Todo Se Soluciona con Ibupirac, con Ibuprofeno, ¿no? Porque hay una lógica de que en la cárcel, sí, sí, cualquier dolencia se soluciona con Ibuprofeno, te dan un Ibuprofeno. Entonces cuentan que hay mucha gente, lamentablemente, que falleció por infecciones graves o por enfermedades graves, y la atención que le brindó el servicio penitenciario es con ibuprofeno. Entonces el capítulo se llama así. Entonces, otra manera de entrar a Radio Oculta, a los episodios, es con temas que propongan ellos, que pasen ahí adentro. Y después hay otra que es curiosidades nuestras. Digo, a mí no me deja de sorprender ¿cómo hace una persona para soportar vivir en una situación como esa? Digo, las cárceles en Argentina están superpobladas, están sobrepobladas, hay mucho hacinamiento, hay falta de higiene, hay mucha violencia. Entonces, todo el tiempo que entro a la cárcel, pienso yo qué haría acá o cómo haría yo acá, ¿no? Está bien que, no sé, el 90% de las personas que están detenidas en las cárceles argentinas son personas que vivían en la pobreza, digo, son personas pobres. Pero bueno, uno siempre se pregunta qué herramienta tendría para llevar adelante, no sé, un cierto tiempo detenido, ¿no? Entonces eso te hace preguntar cosas y muchas veces esas preguntas nosotros con respeto se las preguntamos a ellos, y si la charla deriva en algo interesante, se vuelve un episodio. La Requisa, que creo que lo escucharon ustedes, sí. No sé si lo escucharon, creo que lo escucharon el sábado pasado. Uh-huh. Era en función de una charla que tuvimos de La Requisa, bueno, es un cuerpo de servicio penitenciario, o sea, como si fuesen policías de la cárcel, que revisa constantemente los pabellones para chequear que no tengan elementos prohibidos, ¿no? Y bueno, y siempre nos dábamos cuenta que cuando teníamos los encuentros, o sea, las clases, a mí no me gusta mucho decirle clases porque no enseñamos mucho ahí, sino que es más un encuentro para producir, pero bueno, los encuentros, había muchas personas que venían con bolsas de nylon, como de compras, y adentro tenían como medio, no sé, una máquina de afeitar, un shampoo, un desodorante, en bolilla. Entonces yo no entendía bien por qué estaban con eso. Hasta que un día les pregunté y nos contaban que lo dejaban, lo llevaban consigo con ellos porque si no se los robaba el servicio penitenciario. Uh-huh. Entonces nos pareció muy loco que personas que seguramente estén algunas detenidas por robar, estén cumpliendo una condena por robar, el mismo Estado que los condena por robar, después el servicio penitenciario, que sería como una representación del Estado de adentro, les roba sus pertenencias. O sea, les roba un gel o un shampoo para lavarse la cabeza. Me parecía como medio una locura, ¿viste? Entonces, empezamos a charlar un poco de eso y salió el tema de, bueno, sí, les contamos y nos contaron efectivamente cómo es la situación de la requisa. Y la situación de la requisa es, creo que uno de los chicos ahí en el capítulo dice, es como a mí un juego del gato y el ratón. Hay como una lógica planteada de que, bueno, cuando llegan saben que tienen que esconder lo que no tienen que encontrar, que saben que van a perder algo, una estrategia de qué quiero perder y qué no, cómo me aviso con el otro, si viene la requisa, cómo aviso un piso a otro, bueno, bla. Un montón de cosas que hacen también que sea como medio un tema interesante de charlar. Entonces, recapitulando, hay tres maneras, como el interés nuestro o una duda nuestra, un interés de ellos o algo que pasa a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, que amerita charlarlo ahí adentro y ver cómo atraviesa ese tema a las personas detenidas. Uh-huh. Hablabas de salud en prisión, has nombrado también lo violentas que son las cárceles, bueno, los violentos que son el sistema carcelario en Argentina, lo superpobladas que están y lo duro que es allí. Acá en España, la verdad que también es así. Aquí te pasé esta semana un especial que acabamos de hacer en Radio Almaina sobre salud en prisión, en el que un preso muy destacado por su lucha dentro de la cárcel, que se llama Honorio Gómez Alfaro, habla de toda su desatención médica, de cómo le ha costado ser atendido, porque cada vez que estaban a punto de operarle, le trasladaban de cárcel y así estuvo como 15 años hasta el nivel de llegar a ser amputado y una desatención médica enorme. Entonces, esto me plantea un poco la siguiente pregunta, y es que supongo que por vuestros micros han pasado un montón si no denuncias, de exposición de cosas muy graves, de problemas muy serios, de negligencias severas, y claro, mientras me contabas, se me planteaba si os controlan, qué es lo que grabáis, qué es lo que sacáis, si tenéis total libertad a la hora de plantear o de lo que vayáis obteniendo, sacarlo como quisierais, o si habéis tenido algún problema de qué podéis y qué no podéis contar o incluso grabar. Sí, por suerte nosotros, o Radio Oculta, nunca tuvo un problema. Es cierto también que el Centro Universitario de Devoto, que es la universidad que está dentro de la cárcel, es la más antigua de Argentina. Creo que es de las primeras de la región, de Latinoamérica, es de las primeras universidades adentro de la cárcel, y tiene el acompañamiento de la Universidad de Buenos Aires. Digo, eso te genera como una protección institucional, académica, simbólica, que es más difícil que haya un posicionamiento del servicio penitenciario que te diga, mostrame qué haces ahora. Sí saben que somos, y sí los primeros en... Ahora ya hace 7 años que vamos, y es como mucho más ameno entrar y salir. Pero en su momento, los primeros encuentros eran, ustedes son los de la gente de radio, ustedes son la gente de radio, como muy atentos, digamos, estábamos entramos con un grabador. Montamos un estudio adentro, pero tenemos un grabador portátil que lo llevamos. Y los primeros encuentros sí, capaz que era un poco más de tensión por parte de ellos saber qué estábamos haciendo. Ya la verdad que no, sí los escuchan, porque sabemos que los escuchan una vez publicados. Uh-huh. La verdad que nunca nos controlaron el contenido. Sí, nosotros somos bastante precavidos en la forma de decir lo que queremos decir. O sea, tratamos de que... Es muy lógico que una persona que esté detenida atravesando todo esto que estábamos hablando hable desde... con mucho enojo, ¿no? O sea, uno se imagina una situación, digamos, de que, qué sé yo, como contabas vos, de un compañero que está detenido allá en España, o uno cualquiera que esté en cualquier lado, que... no sé, que no lo atiendan o en términos de salud, o que no pueda estudiar, que no pueda trabajar, que no pueda ver a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy lógico que estemos en, que estén enojados, que estén con bronca, que lo que tengan ganas de hacer es de hablar mal del servicio penitenciario, no importa qué. Bueno, nosotros tratamos de que eso no suceda tan así, pensándolo en términos estratégicos, digamos, ¿no? Como medio, bueno, vamos a hacer una denuncia, por ejemplo, como se ha hecho denuncias en Radio Oculta, hablando del mal funcionamiento de algo, vamos a darla con argumentos. Yeah. Busquemos información, elaboremos argumentos, pensemos que lo que vamos a decir. No le demos la razón a ellos de que esto que hacemos es solamente un canal donde expresamos bronca, sino que demostremos que podemos razonar, reflexionar, argumentar y explicar por qué lo que están haciendo está mal, que es un poco la lógica, digamos, ¿no? Y sobre todo pensando para la persona que lo escucha afuera. Digo, yo pongo como ejemplo siempre a mi mamá, digamos, que es una persona de 68 años, 67 años, que nunca en su vida pensó o se aproximó a una cárcel o tuvo un familiar detenido o nada de eso, y cuando arranqué yo a ir tenía miedo, ¿viste? ¿No? De su desconocimiento era como, no, bueno, pero ojo, qué sé yo. Y después de 7 años de escuchar el episodio, de que yo le pasé cosas, nada, pudo desarmar la idea esa de peligrosidad que tenía para ella una persona detenida y entenderla como una persona que le pasan un montón de cosas más allá de lo que está detenida. Y creo que me parece que un poco lo que apuntamos es a eso, ¿no? Como medio a construir un posicionamiento, un mensaje que sea empático con la persona de afuera, que cuente la situación de adentro, pero que no reproduzca ningún tipo de prejuicio o estereotipo, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, usar argumentos, no insultar por insultar, digamos, no construir... seguir alimentando esa idea de monstruosidad del preso, bueno, ese tipo de cosas nos parece que no ayuda un poco. También a lo que preguntabas vos, a que el servicio penitenciario no tenga más argumentos para echarnos la culpa de o la bronca o el enojo de, che, ¿qué están haciendo? O sea, nosotros lo que hacemos, sabemos que lo hacemos con la responsabilidad que amerita, con el compromiso que amerita, los chicos que van al taller son muy responsables en la forma que lo dicen. No se insulta porque sí, no se hacen chistes con cuestiones de género, cuando hay algo de eso frenamos y volvemos a grabar, digo, como que tenemos ciertas pautas de cuidado que nos parecen interesantes seguir construyéndola justamente para cuidar el espacio, para que no haya nadie que nos diga a qué vienen a hacer o qué están haciendo o qué es lo que están diciendo, sino como que con el mismo producto que hacemos, con el mismo formato que hacemos, esté la respuesta de por qué tiene que seguir funcionando. Otra cosa que se me ocurría cuando escuchaba es que participar en un proyecto así, al mismo tiempo que es una herramienta de transformación social hacia afuera, hacia quien escucha y que también revierte en la gente que participa dentro de los muros, tiene que ser algo que transforma mucho a quienes lo hacéis. ¿Cómo ha sido este proceso? Antes ya lo mencionabas un poco sobre la visión de tu madre, sobre tu propio temor un poco al entrar, pero ¿qué dirías que te ha aportado hacer este programa durante todos estos años? Y bueno, al principio esto, de como medio desarmar un mundo que quizás, o sea, no sé, viste, a mí me pasa con las cárceles que es como que la mayoría de las personas no le prestan atención. O sea, acá ahora en Argentina, bueno, usted lo debe conocer, lamentablemente, exportamos a un monstruo que es Milei, ¿no? Y ahí todo tiene todo un discurso de Uy, perdón, está ladrando la perra. Tiene un discurso todo de los impuestos, y dónde van los impuestos, y el gasto, y no sé qué cosa, y esto y que lo otro. Y la cárcel es un lugar donde a todos nosotros, a lo digo, las personas que estamos fuera de la cárcel, sale muchísima plata. Y el Estado, la única respuesta que tiene ante eso es gastar más plata, más cárceles, más espacio, más encierro, más policía. Sin preguntarse por efectivamente cómo funciona eso. Y eso, la mayoría de las personas construyen esa idea, nacen con esa idea, se crían con esa idea, les enseñan esa idea y no la desarman nunca, a no ser que tengan a una persona detenida, conocida, un familiar, un amigo, lo que sea, o tengan la oportunidad, para mí, de, por algún motivo, conocer un espacio de esos y conocer la gente que lo habita. Yo creo que si alguna de las dos opciones que estas dos, esa idea se empieza a desmoronar como un castillo de naipes, digamos, ¿no? Como... a mí lo que me pasó fue justamente eso, o sea, fue haber construido una idea de lo que era la cárcel, quiénes la habitaban y la importancia que para mí había que darle a esos espacios, y al estar participando, haber cambiado rotundamente lo que pienso. No sé, incluso en políticas de seguridad uno piensa... siendo egoísta, ¿no? Pensando en mí y en mi familia. Por ejemplo, tengo una hija de 4 meses que nació hace 4 meses justamente, mi compañera y yo. Pensando solamente en eso, digo, bueno, ¿cómo hago que esas personas que ahora están detenidas, qué podría aportar yo que esas personas que están detenidas cuando salgan, no sé, no roben de vuelta para construir un mundo mejor? Y lo mejor que se puede hacer es encerrarlas y dejarlas adentro sin ningún tipo de contacto, sino que... Ah, que tenga la oportunidad de estudiar, que tenga la oportunidad. Hay una tasa, un estudio que quienes estudian en la cárcel tienen, creo que la tasa de reincidencia es, creo que es del 20, el 15%, es muy baja, comparado con los que no estudian. Entonces, o sea, 7 de cada 10 que estudian no vuelven a robar. Es una locura, es muy alto acá en Argentina ese número para los que pasan por un sistema universitario dentro de la cárcel. Entonces, bueno, ¿cómo no te va a cambiar la forma de pensar al transitar un espacio así cuando vos te estás dando cuenta que lo que estás ofreciendo es una posibilidad, en tanto son personas que quizás nunca tuvieron la chance de estudiar? O sea, no es que no tuvieron decidieron no estudiar, no tuvieron la posibilidad de estudiar. No es que dijeron, voy a robar en vez de estudiar. Dijeron, no puedo estudiar, no estudiaron en su vida. Entonces, que... no sé, sobre todo la universidad pública y muchas organizaciones sociales, radios comunitarias, etcétera, estén ahí brindando herramientas para construir posibilidades. Bueno, primero que está buenísimo que suceda, y segundo que las personas solamente que están brindando esas herramientas, quienes vamos de afuera, nos vamos a estar atravesados de punta a punta por todo lo que pasa. Yo le tengo mucho cariño, muchas personas están ahí detenidas, hace 4, 5, 6, 7 años que me reciben todas las semanas, que me esperan, que yo he dado clases en escuelas públicas, en escuelas privadas, en la cárcel, y nunca en ningún lugar me recibieron con el cariño, con la generosidad, con el respeto que me reciben ahí. Y uno podría pensar que sería todo lo contrario, y no. Me esperan, me preguntan por mi familia, me preguntan por cómo ando yo, si quiero un té, si quiero un café, si quiero un mate, si me quiero quedar a comer, porque si falta una clase, qué fue lo que me pasó, que digo, un agrado de atención y de compromiso, digamos, con el espacio, que a mí me cambió mucho también, ¿no? Como me hizo valorar mucho ese tipo de proyectos, digamos, ¿no? Uno a veces piensa, bueno, voy una vez por semana, grabo, después me voy a mi casa, después vuelvo cuando puedo, ¿viste? Como algo más informal. Y la verdad que uno después ve lo que significa para ellos, la importancia que le dan, la energía que le transmiten, la dedicación que le dan, a pesar del contexto donde viven. Bueno, te hace cambiar mucho, te hace ver las cosas de otra manera, te hace valorar las cosas de otra manera. Ya ahora ya capaz que no nos pasa tanto, pero las primeras veces salir era fuerte. de la cárcel. En Devoto son 7 puertas de la calle, desde la calle de la vía pública donde te deja el colectivo, hasta que atravesás, hasta que llegás a la universidad, son 7 candados que tenés que pasar, ¿no? 7 candados que tienen que abrir. Y cuando vos salís de la cárcel y vas a la calle, cuando pasás el último, en las primeras veces, es fuerte, ¿viste? Como, o sea, la sensación de que uno entra y sale todo el tiempo o todas las semanas y que adentro se sigue quedando gente, sigue quedando gente, sigue quedando gente, te pone en un lugar distinto y te pone en un lugar donde tenés que valorar un poco lo que está pasando, ¿viste? Como ver las cosas, las pequeñas cosas que suceden ahí con mucho cariño, saber que es muy endeble todo, que es muy frágil, que en cualquier momento puede pasar algo, pero que bueno, que mientras tanto hay que aprovechar el tiempo y el encuentro y construir esto, construir buenos momentos, ¿viste? Como ya nos dimos la cabeza contra la pared para ver si el podcast se escuchaba mucho, poco, si un medio grande hablaba de él o no, qué sé yo, y ahora estamos yendo a pasarla, o sea, es medio loco lo que voy a decir, pero pasarla bien, digo, yo creo que después de 7 años, quienes vamos desde afuera y quienes están adentro, construimos un lugar donde la pasamos bien, por 2-3 horas. Ellos en contexto de encierro y yo en mi vida normal, digamos, ¿no? Como que también tengo momentos malos, no estoy preso, pero tengo momentos malos como cualquier persona. Yo sé que voy ahí y pasa algo siempre bueno. Por más que no hagamos nada, por más que no grabemos nada, por más que ya no haya energía para hacer nada, bueno, sé que ese momento vale la pena tenerlo, ¿viste? Yo con ellos conmigo, entonces, bueno, nada, me sirve, creo que me hizo mejor persona, básicamente. Sí, la verdad que es muy necesario, que todo esto que estás diciendo se nota un montón cuando lo escuchas, que es de ida y vuelta todo este trabajo, que tiene un sentido y que tiene mucho valor, ¿no? El trabajo que estáis haciendo y bueno, y por eso lo queríamos traer aquí, porque aunque no lo hayamos remitido desde el comienzo, y pues sí que queríamos presentárselo a la gente, poder poner unos cuantos episodios y bueno, sería precioso la verdad que seguir emitiéndolo acompasadamente con vuestras producciones. Ya veremos si podemos. Bueno. Vamos a dejar aquí la entrevista, vamos a despedirnos con un tema que has elegido y si nos da tiempo vamos a poner un episodio breve que has escogido. Preséntanos, bueno, por encima un poquito la canción esta que vamos a escuchar y cuál es el episodio que has seleccionado para después de esta entrevista. Bueno, el tema es un tema de Intoxicados, es una banda de rock and roll acá de Argentina, se llama Raptado, que bueno, que me parecía que estaba bastante, era bastante en alusión un poco a lo que estábamos hablando. Nada, y aparte me gusta mucho, me parece muy, muy interesante el cantante de la banda, ¿no? Le dicen el Piti acá, Intoxicados. Y después el capítulo, es el capítulo 7, es uno de mis preferidos, se llama Los Sonidos del Silencio y, bueno, nada, con esto que hablaba antes, a partir de un prejuicio que era como medio, ¿cómo estudian en una cárcel cuando hay constantemente ruido? ¿Cómo se concentran? Fuimos con la idea de cómo hacen para construir silencio, cómo hacen para encontrar un silencio, teniendo en cuenta que para nosotros, los que estamos afuera, el silencio es algo tranquilizador, ¿viste? Como algo que te relaja. Y muy a pesar de lo que pensábamos, muy en contra de lo que pensábamos, el silencio dentro de la cárcel se concibe de otra manera, ¿no? Cuando hay silencio hay una idea de peligrosidad, algo va a pasar. Entonces, bueno, este capítulo, el 7, habla un poco de los sonidos de la cárcel, de los silencios en la cárcel y de qué se escucha cuando estamos hablando de una cárcel, qué es lo que escuchan ellos y cómo se relacionan con eso. Así que ese es el capítulo que les proponía escuchar. Muy bien, pues vamos a ir con la canción y luego con el programa. Muchas gracias por haber estado hoy en esta entrevista y nos volvemos a encontrar para el episodio de la semana que viene, en el que también nos gustaría tener, pues eso, un breve conversatorio inicial para presentar los episodios que escucharemos la semana que viene. Gracias a ustedes por la entrevista. Nos pone muy contentos acá desde Argentina, desde la tribu, que les interese pasar Radio Oculta. Y seguramente cuando les contemos a los chicos que están ahí en Devoto que sus voces están escuchando en España, se van a poner muy felices. Así que nada, doble gracias y seguimos en contacto cuando quieran. Venga, muy bien. Pues un abrazo, Alejandro. Un abrazo. We'll be right back. Bueno, el silencio, la cárcel tiene una característica que es el ruido, no el silencio. La cárcel permanentemente, el sonido es lo que lo preponderante, de mañana, de tarde, de noche. Muchas veces la mayoría de la gente tiene que tener el mismo tipo de vida, el mismo horario para manejarse, porque si dormís de día no podés dormir, o si tenés alguna cosa que hacer, generalmente hay muchos momentos de la cárcel donde ya no aguantás más el ruido. Y bueno, y el silencio es algo, en cierta manera, hasta apreciado, porque no solamente por el hecho de tener una tranquilidad y volver a decir, cuánto hace que no estaba en un ambiente más tranquilo, silencioso, sino también porque te traslada afuera, a los lugares donde nosotros estábamos tranquilos y no escuchábamos nada, o podíamos pensar tranquilo, o nos encerrábamos en el baño de casa para pensar ciertas cosas. Y bueno, acá eso se hace con ruido, se reflexiona con ruido, se vive con ruido, se duerme, se come, se mira tele con ruido, con el ruido del de al lado, con bajarme un poco la tele, con no sé, con todo, con los gritos del encargado. El silencio, cuando entra, te hace acordar afuera. Y con un tiempo largo estando acá, es más preciado incluso que, no sé, por ahí que una visita, un momento de silencio. Radio Oculta, episodio 7, Los sonidos del silencio. ¿Cómo encontrar el silencio dentro de la cárcel? Bueno, primero lo principal es que yo creo, como acá, como todos, buscamos el silencio, y es algo que buscamos eso tan apreciado porque es un momento que disfrutamos a solas para poder razonar, pensar y encontrarnos con uno mismo. Y en mi caso, yo trato de levantarme temprano para encontrar ese momento de silencio, que no hay nadie, que ya lo hice un montón de veces, que me levanté muy temprano, 5 de la mañana, 5 y media, preparé los mates, tranquilo, mirando las noticias en volumen cero, pero al mismo tiempo de estar mirando, estar pensando en que, sobre el tema que se puede estar viendo, estar afuera pensando en cómo está el día, mirá, estamos en verano o estamos en invierno, está haciendo mucho frío, está lloviendo, la familia saliendo a trabajar, los chicos saliendo a estudiar. Y son cosas que uno, viste, se pone a pensar, a razonar ahí. Y también, desde mi punto de vista, decir, hay cuestiones de que, por más que trates de buscarlo de todas las maneras, no tiene el mismo valor que es estar ahí. Y después de 2 años ya detenido, me pasó hace 2 días despertarme temprano y por primera vez, pues que en otras ocasiones no le presté la atención necesaria, desperté, no había un ruido. Estaba ahí haciendo la meditación tranquila para despertarme, para levantarme, y empiezo a escuchar los pajaritos. Te juro. No sé si en otras ocasiones no le presté la atención y se me pasó, pero esta vez estaba ahí y escuchaba, que de tiempo no lo hacía. Y en ese momento de silencio, que no había nadie despierto, nada, porque justo fue en el momento, porque yo ya conozco todos los ruidos, ya sé quién se despertó, quién no se despertó, qué esto y lo otro, porque ya nos conocemos, ya sé todos los ruidos porque yo soy una de las personas que me levantó temprano. Me puse a pensar y dije, qué lindo, porque no lo había vivido hace 2 años que no vivía una cuestión de esas, que no escuchaba ese amanecer, ver ya amaneciendo el día y escuchar, no había ni un auto todavía cruzando, porque se escuchan los autos, no había un silencio total, que hace mucho tiempo que no me pasaba, y la verdad que fue una felicidad, te digo, fue una felicidad en ese momento, me vino una felicidad de la nada, me puse a reír porque recordé muchas mañanas despertando en casa, cuestiones así, ¿viste? Y nada, son esos momentos, ¿viste? Que uno recuerda y añora y bueno, pero bueno, nada para siempre. No nacimos acá, ya no vamos a ir. El silencio yo lo busco de varias formas, ¿no? A veces lo busco leyendo, a veces me pongo a dibujar. Puede existir la bulla más grande del mundo. Cuando uno está haciendo lo que le gusta, todo desaparece, todo ruido desaparece. Al contrario, al venir de Cuba yo pasé el servicio militar en África, ¿no? Y como decía él, cuando estaban en la guerra, el silencio, cuando todos los animales, hasta los grillos, se callan, es porque viene el depredador más grande, el hombre. Y antes tenía, me acostaba en la casa y tenía que dormir con el televisor, el radio puesto. Sin embargo, no me di cuenta de qué forma me acostumbré a dormir en silencio. Acá. Me acostumbré a dormir en silencio y creo que es una cosa de que uno extraña, que la mente se va habituando al ruido cotidiano de eso de la prisión acá adentro, que lo crea como si fuera un silencio para ti. Es eso. En cuanto a los sonidos que te acostumbras acá en la cárcel, son inevitablemente los sonidos de la reja, la llave cuando van a abrir las rejas, cuando golpean las rejas, la gorra. Después están dentro de los pabellones los ronquidos de los presos. Ni hablar de los gritos, como por ejemplo vagina, recuento, agua cuando está pasando la gorra y vos tenés que esconder algo rápido. O no sé, el reintegro, que requisa. Y si no, también, por ejemplo, el sonido del gato que le hace miau cuando se le cae algo a alguien o cuando alguien está ayudando mucho, demasiado, pseudo sirviente a algún compañero. Sonidos que te acostumbras acá dentro de la cárcel. El silencio para comunicarse, para decir algo. Antes se hablaba con la mano. Pero con el tiempo se fue eso como discriminando, que si vos hablabas con la mano era porque había problemas. Y ya uno, al ver que hacía seña con la mano, uno sabe leer. El que ya estuvo en ese tiempo, todo aprendía. Y podía leer la mano de lejos. Y ya se enteraba que ese con quién tenía problemas. Y después se fue discriminando porque el que hablaba con la mano era para problemas. ¿Cómo hablas con la mano? ¿Cómo es hablar con la mano? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y eso de a poco se fue sacando porque por el tema de los problemas. Porque si vos hablabas con la mano, era que le estabas haciendo problema a otro. Y si alguien se enteraba, le contaba al otro. Y bueno, así que de a poco se fue sacando. Y después quería contar otro silencio. Hay un silencio que capaz que nadie lo dijo, ¿no? Uno cuando tiene problemas, piensa mucho en la familia, espera ese momento que toda la noche uno no puede dormir. Hay muchos que no pueden dormir y dan vuelta en la cama, cierran los ojos y escuchan todos los sonidos hasta que llega un momento que vos no querés pensar más en tu familia o en lo que te está pasando. Y es increíble que por ahí quedaste toda la noche, son las 6 de la mañana y estás esperando escuchar la reja o que ya empiezan a llegar los encargados y para que venga el recuento, para que te levante y ahí empieza de nuevo todo. Es como que te viene una tranquilidad. El dolor que vos tenés del encierro, del extrañamiento de la familia, de tus hijos, de tus nietos, de todo, lo haces en toda esa noche. Y hay días que no dormí, hay mucha gente que no duerme, que están acostados y no pegan un ojo. Y das vuelta y das vuelta, y eso con los años que uno lleva, te pasa muchas veces. O por ahí tenés una condena larga y decís, y das vuelta, das vuelta, y no ves la hora de qué, que empiece la actividad. Salir al colegio, salir a trabajar y te olvidaste. Y ya pasó el dolor de la noche del silencio. es el que uno lleva adentro y que muy pocos lo dicen, pero por ahí vos conversás con alguien y decís, ¿sabes que no dormían toda la noche? Y vos te das cuenta que es eso. 3 de la madrugada me desperté a mear y sentí el silencio que no sentí en estos 8 meses. Ese silencio que a algunos les gusta, a otros lo... Por ejemplo, a mí me dejó medio apurado y no pude dormir más hasta el amanecer. Me di cuenta ahora que estamos ya llegando a la primavera, en estos días, porque 6 y pico de la mañana ya empezó a amanecer. Pero no pude pegar más un ojo. Pero es la primera vez que me pasa en 8 meses y pico. Y no sé por qué, porque no estaba tan preocupado ni por la causa, ni por problemas de la familia, como para que me haya despabilado así. Pero me pasó. No acostumbro a tomar ninguna pastilla ni tranquilizante, pero me pasó. Cuando vengo de orinar, ¿qué me pasa? Me quedé sentado en la mesa de mi ranchada, tomé agua, busqué la vuelta, me acosté, no pude dormir más. Y es un silencio bastante, bastante, por lo menos lo que me pasó a mí, fue un silencio bastante aterrador para mí. No me gustó. Y sin embargo, soy una persona que me gusta estar en silencio, tranquilo. Me gusta escribir, me escribo en la computadora, me gusta escribir, hacer escritos, audiencias a los muchachos. Aprendí hace muchos años eso y lo único que digo, bueno, algo positivo tengo que hacer, dejar algo de otro compañero. Pero esta vuelta el silencio me aterró, no me gustó mucho. Pero es lo que me sucedió hace 48 horas. Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Hay sonidos que te sacan de la cárcel. Los que tenemos la ventaja de estar cerca del muro que ya da a la calle, el sonido que te saca son, por ejemplo, un avión que pasó y te remontás afuera, los autos, las motos. Y dentro de la cárcel, los sonidos que te sacan es, por ejemplo, cuando llueve, la lluvia, el sonido de los pájaros, de la paloma. Y hay un sonido muy particular que es cuando están los chicos en la visita. Cuando escuchás que los chicos están jugando, ese es un sonido que te saca afuera. Hay muchos sonidos que acá vos no los sentís. El sonido de abrir una ventana y mirar para la calle, mirar los autos, el sonido de un auto, de una bocina, que acá a veces no lo escuchás. No lo escuchás directamente, en la calle lo escuchás. Son muchas cosas que acá no escuchás y en la calle lo escuchás. ¿Qué sonido, que hablás de los sonidos de la ciudad, y viste cuando estás en libertad, hay sonidos que detestás de la ciudad, que quizás ahora decís, che, qué ganas de escuchar, por ejemplo, no sé, hablabas de un bocinazo recién. Pero, y sí. ¿Te acordás a un sonido que no te gustaba en la ciudad, que ahora decís, quiero, me muero de ganas de escucharlo? Y hay veces un sonido de un bocinazo en la puerta de tu casa, en el semáforo, que acá no lo escuchás. Yo tuve la experiencia de salir y estar 4 meses de vuelta en mi casa y escuchar los ruidos toda la mañana del camionero, del bocinazo, el semáforo que toca en bocina, y hoy acá que no lo escucho, lo extraño. Que hay un sonido acá que estamos hablando de los sonidos que le vamos a echar de menos en la calle. Todos hablan de ese sonido y yo, que soy un colgado, te digo que es el... Para mí es el sonido que más voy a extrañar de acá dentro del día que salga. Cubano, teléfono, eso, olvídate. El sonido del teléfono también es que uno dice, no, siente, se preocuparon por mí, se sienten como que... le importás a alguien, ¿viste? La verdad es, como dice él, que es lo que uno le cambia. No sabe ni quién te llama. Te dicen teléfono, vos salías a ver quién te llamó. Y la verdad que ese es el grito que te llaman por teléfono, es muy gratificante. Y después hay otro, que son los días de visita. Uno está todo preparado para la visita y la visita empieza a la una y uno se da cuenta que arrancó la visita porque empiezan a gritar los pibes que trabajan de paquinero y empiezan a gritar los nombres de la visita. Y uno mismo dice, arrancó la visita. O sea, la alegría de que ya viene la familia. Ese es lo que me queda. Yo lo escucho cada vez que estoy. Lo primero que escucho, le digo, ahí está. Ahí arrancó la visita. Y de ahí empiezan a llamar de a uno. Eso también es una cosa que te queda, algo muy esperado de uno, ¿no? A raíz de cómo es el silencio es silencio. Pero la diferencia entre el silencio de afuera, de estar en casa, es una tranquilidad. Y el silencio de estar acá encerrado es de tensidad. Este silencio te pone tenso acá encerrado. Pero afuera, para mí, el silencio era tranquilidad. El silencio es del encierro. El de afuera, sos libre. Radio Culta, donde las voces se expresan en libertad. Acabas de escuchar Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina. Puedes oírnos en el 88.5 de la FM de Granada todos los sábados a las 7 de la tarde y en réplica los miércoles a las 10 de la mañana, así como en radioalmaina.org y en iVoox.